Bueno, pues buenas tardes, vamos a comenzar la presentación. En primer lugar, pues darle las gracias a Luis, aquí de la librería La Fuga, pues tan amablemente haber cedido el local para esta presentación y bueno, haberse dedicado a la intendencia, incluyendo el ya famoso Los Tinos, marcas de la casa, el vino tinto de La Rioja, que se aprecia en estas cosas, ¿no? La verdad es que estar esta tarde aquí presentando el libro de Joel, pues es una satisfacción por muchas razones. Entre otras, porque aquí en Sevilla, pues bueno, pues se haga una presentación de un trabajo de estas características, porque resulta que, en mi opinión, es posible que me equivoque, y ya cuando después ustedes lean el libro me darán la razón o no, ¿no? Pero en escasas ocasiones tendrá el lector un libro tan completo como el que ha escrito Joel. No solamente por la propia edición en sí, ya que la edición de memoria suele ser frecuente, como también si el personaje que ha escrito esas memorias pues se consideran dignos de que se realice una edición, de que se tenga la molestia de editarla y de que alguien procure de que llegue al público. En todo caso, si nos referimos a las memorias o a los trabajos realizados por anarquistas, no suele ser el caso habitual que lleguen más allá de los propios círculos en los que se desenvuelve el autor de esa, o en los que se ha desenvuelto el autor desde esa memoria, de esas memorias. Bueno, esto daría por sí solo para una charla. Bien es sabida la desconfianza recíproca por los demás que desde el siglo XIX ha existido entre el mundo ácrata y las distintas academias. Una desconfianza por los demás recíproca. Por eso, ya he dicho, es un placer presentar las memorias de una de las figuras más importantes del mundo anarcosindicalista, del complejo libertario español, como fue Manuel Sirvent, y que además se conozcan no solamente por sí misma, por lo que escribió Sirvent, sino por la aportación que ha hecho Joel. Y que lo digo porque creo que hay que señalarlo de esta forma y no por darle un barniz a su currículum, sino que es profesor de universidad en la localidad bretona del Orient, si no me equivoco. Eso que puede parecer un hecho anecdótico, pues en este caso no lo es tanto. En mi opinión, trabajo de estas características no dejan de ser, por lo menos sin conocer muy a fondo el mundo universitario francés, por lo menos en este país, no deja de ser una aparición al modo de cometa fugaz que ilumina el espacio habitualmente oscuro del firmamento universitario. Y lo digo porque, en primer lugar, por el valor del trabajo. Es un trabajo, el libro que ha realizado Joel con otras colaboraciones, pero que fundamentalmente su trabajo es, por un lado, un trabajo meticuloso, como en principio cabía esperar, pero que además es un trabajo especialmente enriquecedor. Y es enriquecedor por algo que cualquier lector avisado, yo creo, que le sale, ¿no?, que tiene presente, puesto que comenzando a leer un trabajo en principio particular, un personaje como Sirvent, ligado al mundo libertario levantino y catalán, pues nos puede servir para una serie de intereses, de ideas, de desarrollo de pensamiento mucho más generales que lo que en un primer momento te podría plantear la lectura de unas memorias de, ya digo, de un personaje muy concreto y que ha actuado en un espacio geográfico muy, muy determinado y que por lo tanto nos puede servir como modelo para cualquier otro empeño de estas características, da igual que sea en estas tierras andaluzas o en las asturianas, por ejemplo, ya que tenemos aquí a Fernando. Es un trabajo que en su edición, ya digo que es una edición de largo recorrido porque ha significado la conjunción de varios caminos, de varios recorridos, de varios trayectos que han efectuado diversas personas, y yo no sé si después Joel hablará algo más del asunto, pero que habría que remontarse al menos 20 años antes, bueno, un homenaje a la cultura gala, pues al revés que el título de la novela de Alejandro Dumas Padre y de los tres mosqueteros, ¿no? De la continuación de los tres mosqueteros, cuando comenzó este trabajo, este libro que hoy presentamos aquí. Ese momento, hace 20 años, pues fue el encuentro entre Melodía Sylvain y Pierre-Luc Abramson, que también figuran en el como colaboradores de este trabajo y que en ese primer momento dio como fruto una primera edición, un primer acercamiento a los escritos del Eldense. La tesina, el trabajo que realizó su nieta Melodía sobre la obra, sobre las memorias de su abuelo. Y después entraría, como todo camino fructífero o rico, pues entraría Joel y con él una nueva perspectiva que, ya digo, es la que hace, en mi opinión, que este libro se convierta o puede convertirse para aquel que le interese en el fruto, en el camino, en el origen de una nueva perspectiva, y que yo creo que por el modelo que plantea Joel pues es perfectamente aplicable a otros casos. Y es el análisis de los textos que realiza, en este caso de las memorias de Sylvain, a la luz de los más recientes debates sobre una cuestión que, bueno, está muy muy de actualidad, o por lo menos lo está en determinado círculo, sobre la cuestión de la literatura memorialística, tanto como método de análisis o como recurso documental. En el mundo historiográfico, pues cuesta, ha costado y sigue costando. Es cierto que en los últimos años ha variado algo, pero no tanto como algunos quisiéramos. La discusión sobre cómo utilizar este tipo de memoria o incluso el testimonio oral, por ejemplo, como fuente documental. Suele ser habitual o más habitual de lo deseable que en muchas ocasiones se devalúe un trabajo o se devalúe un testimonio con un testimonio oral, como si otro tipo de fuente, como las documentales, no se equivocaran, por decirlo suavemente o directamente, no mintieran y fueran como palabra de fe. En ese sentido, el resultado de la introducción que realiza Joel pues son aproximadamente unas 70 apretadas páginas que proporcionarán al lector una herramienta preciosa para que la lectura de los cuadernos de Sylvain que vienen a continuación se conviertan tanto en algo inmediato como es la inmersión en una historia de vida, una vida particularmente interesante y significativa para la historia social contemporánea de este país, o por lo menos para una parte importante de la sociedad, de la historia social contemporánea, del mundo anarquista, sin el cual la historia de España, al menos en los últimos 150 años, pues resultaría bastante complicada explicar, y mucho más todavía entender, sin tenerla presente, como digo, sino además de esa inmersión en esa, con la lectura de las memorias de Sirven, sino además en un jugoso estudio de la historia contemporánea española. Y esto lo digo porque, como apunta Joel en su página, en su texto, y yo estoy completamente de acuerdo, la historiografía española no se ha mostrado especialmente activa en este campo, sino que todo lo contrario, pues bueno, lleva un desfase con respecto a los estudios históricos de otros lugares más allá, más amplio de lo deseable, hasta el punto, como ya he dicho, de desdeñarlo en algunos aspectos y, como consecuencia, no dedicarle la atención metodológica que permitirían su mejor aprovechamiento, y que yo creo que es lo que nos ofrece Joel en esas páginas, ¿no? Se podría poner como ejemplo, que además sería una expresión más de la sociedad clasista en la que vivimos, que no es lo mismo la edición de unas memorias, por ejemplo, de un texto de Manuel Azaña, por poner un ejemplo, como este de Sirven, ¿no? Hasta ahí podríamos llegar, dirían en algunos cenáculos universitarios, por ejemplo. Como ya digo, esta actitud se ha agudizado mucho en el caso del mundo anarquista español, cuando el mundo libertario español ha desarrollado a lo largo de su historia una abundante tradición de escritura, y de forma que resulta extraño, como también indica Joel, que entre 1979 y 2006 pues apenas se pueden encontrar ediciones críticas universitarias dedicadas a estos materiales. Ya digo, no es un caso excepcional. Muchos de los que estáis aquí pues tienen presente el ejemplo que voy a poner en lo que respecta a esa debatida cuestión, por lo menos en estos últimos 10, 12 años, de la memoria histórica, por lo menos hasta fechas no muy lejanas. No sé lo que pasará en adelante. En ese sentido, pues la memoria histórica, digamos que surge como una expresión de un movimiento social reivindicativo, de una necesidad de hacer presente a las centenares de víctimas del franquismo que seguían viviendo en el más completo de los anonimatos, pues no mereció la atención universitaria hasta fechas muy recientes. De todas formas, yo nunca desaprovecho la oportunidad para hacer presente aquella frase de un profesor de la universidad de una de las universidades de esta ciudad, de la Hispalense, en el que, ante la propuesta de un trabajo de estas características, pues respondió que todavía no era tiempo adecuado, todavía no teníamos la perspectiva necesaria para afrontar esos temas. Y sin embargo, cuando el movimiento social con reivindicativo empezaron a surgir trabajos de este tipo, y consecuentemente, en cierto sentido, no hay mucho, no se vayan a creer, pero sí, en cierto sentido, apareció la posibilidad de hacer caja, y cuando digo hacer caja me refiero a la celebración de seminarios, de actos, de conferencias, de cursos de verano, pues sí, ya el mundo universitario le empezó a dedicar una mayor atención a esta cuestión. Pero de todas formas, incluso cuando ahora se ha hecho, y recientemente hemos tenido un ejemplo que quizás sea para iniciados, ustedes no tienen por qué conocerlo, cuando se están presentando los resultados de un proyecto largamente realizado y largamente subvencionado como el de responsabilidades políticas, encargado directamente a las nueve universidades andaluzas, pues los agujeros negros, por llamarlo de alguna forma, prácticamente son mayores que la parte visible de esa galaxia que teóricamente se tenía que haber analizado y estudiado. De tal forma que la mayoría de estos trabajos han sido fundamentalmente de lo que a mí me gusta denominar de historiadores sepultureros, más que del científico social preocupado por la explotación de los nuevos discursos, de las perspectivas con las que analizar los temas que entran en su campo y de su papel en la sociedad. En la deriva autista de estos historiadores todavía descalifican muchas veces estos tipos de trabajo surgido allende de su fortaleza departamental como de impropio o de poco profesionales, o el máximo descrédito que pueden aplicarse como el de surgido de los ordenadores, ya no diríamos de las plumas, pero sí de los ordenadores de historiadores militantes. Seguramente es un insulto, digo un insulto porque realmente lo dicen en ese tono, pero realmente sería hasta un halago, pero bueno, para ellos es un menosprecio hablar de esos historiadores militantes desde la prerrogativa que creen que le otorga vivir en el limbo historiográfico desde el que imparten lecciones de verdad científica. Yo no sé si Joel, ahora me lo dirá, profesor universitario, considerará que hacer una valoración de su trabajo como un elemento, como perteneciente a la historia militante, le agrada o no. Pero yo, por mi parte, no puedo entenderlo de otra manera. La edición que hoy presentamos milita con la historia y también, pues en este caso, ya que estamos aquí con Joel, de formación Gala, ¿no? Pues no podíamos menos que recordar a un gran historiador como Marc Bloch en el mundo en el que vive, ese compromiso con el mundo en el que vive. En el primer caso, digo que este es un trabajo militante por su ejemplar estudio introductorio. En un segundo aspecto, por poner a disposición de todo aquel que quiera adquirirlo, que espero que seáis numeroso en este caso, y no llegue a Luis, pues para el conocimiento de la historia contemporánea española. Como digo, en la introducción del trabajo apenas queda algún aspecto sin tratar. Hay un estado, lo que diríamos un estado de la cuestión, un análisis de la relación entre memoria colectiva e individual, una presentación del autor de las memorias y un análisis del texto. Además, es un texto, el de Sirvent, que se presenta corregido e ilustrado con más de 400 notas, no porque el peso de valor, no porque el número de valor, más valor a las notas realizadas, sino lo digo por su contenido, que conjuga erudición, que yo creo que también hace falta, e intención de proporcionar al lector una, valga digamos la redundancia, lectura más jugosa. Que esto provenga de alguien que pertenece a la academia, aunque sea la academia francesa, pues me refiero a la academia universitaria, no a la... No, yo soy demasiado joven para la otra. Afortunadamente. Nos muestra que hay excepciones que confirman la regla y que es una expresión que se agradece sobre todo en unos tiempos como los actuales, en los que yo creo que no son tiempos para nadar entre ninguna agua. La ofensiva reaccionaria que vivimos no se limita a una brutal acumulación de capital mediante el aumento del robo social, sino que también tiene un importante aspecto de subordinación de la sociedad mediante la ignorancia y todos los terribles subproductos que traen. No es que se busque ya siquiera que exista una sociedad con pensamiento débil, sino que se aspira a que no se tenga ninguno, a que se crea que fuera de las tinieblas en las que vivimos, pues no existe la nada, solo el caos. Y hoy un día, que esa ha sido una palabra que yo por lo menos he escuchado mucho por las emisoras de la radio, a propósito de la convocatoria frente al Congreso de los Diputados que se ha celebrado esta tarde frente a Madrid, donde la palabra caos ha salido pues no sé cuántos cientos de veces en contertulio, miembro del gobierno, del Ministerio del Interior, etcétera. Incluso ese caos termina integrado en esa nada bajo la forma que consideren oportuna, llámese terrorismo, deslegitimación, ninguneo, etcétera. Y por eso yo creo que es importante tomar partido, como trabajo como el que hoy presentamos, en un momento, como digo, que la neutralidad, por lo menos en mi opinión, solo puede ser maldecida, como ya dijo en su momento el poeta. Bueno, yo creo que antes de terminar, también quiero decir que este libro tiene seguro su fallo y que puede ser mejorable. De lo contrario, pues sería mentir. En cualquier caso, bienvenido que así sea, ¿no? Los círculos, incluso los más perfectos, no deben de terminarse por cerrar nunca, más allá de las elucubraciones de los matemáticos. Y en este caso, el trabajo de Joel así lo demuestra, y por lo tanto, pues le doy la bienvenida y las gracias por ofrecernos este trabajo. Y nada más, le doy la palabra a quien tiene que hablar, que es Joel, que parece ha venido aquí con su libro. Pues nada. Antes de empezar, tengo que agradecer a José Luis esta presentación. Ha alabado tanto el trabajo que ahora me va a resultar difícil presentarlo. No. Bueno, también quiero agradecer a Luis de la Fuga, que nos brinda aquí la oportunidad de dar a conocer la actuación destacada de este militante que ha pasado desapercibido en la historiografía anarquista española. También, igualmente, volver a agradecer a Marta Román, aquí presente, el trabajo de lectura y corrección de mis notas, que, como ha dicho José Luis, no son pocas. Y saludar también y agradecer la presencia del compañero Paco Martínez, especialista de los moriscos, que ha venido también a escucharnos. No voy a entrar en los detalles de cómo ha llegado el manuscrito entre mis manos, lo ha recordado José Luis. Prefiero presentar la biografía de Manuel Sirvent y después hablaré de algunos aspectos de estas memorias. Manuel Sirvent Romero entonces nació en Elda, provincia de Alicante, en 1889, de un padre jornalero y una madre lavandera. En muy poco tiempo fue escolarizado y aprendió inmediatamente el oficio de zapatero, que es la actividad local más desarrollada en aquella época. Veamos primero entonces los primeros pasos del militante, o sea, los años 1909 a 1921. A los 20 años, pues entró en contacto con las ideas socialistas en un centro obrero. Y en 1909 fue el artífice de la fundación de la agrupación local del Partido Socialista en Elda y se hizo cargo de la propaganda. Y pronto entonces conoció a unos anarquistas y se unió a ellos a partir de 1911. Y ya no dejó entonces la militancia anarquista y hasta su muerte. A causa del boicot patronal, Enelda pues tuvo que marchar a Barcelona, y allí fue en Barcelona donde se involucró en los medios anarcosindicalistas y conoció a todos los militantes históricos de la CNT. En 1918, por ejemplo, asistió al Congreso de Sanz y contribuyó a la organización del Sindicato Único de la Piel. Se puede considerar que a partir de 1921 acaba ya una primera etapa, o sea que Manuel Sirvent ha dado muestras de sus aptitudes y ya es un militante anarcosindicalista reconocido en Barcelona, y también en Elda y los pueblos circundantes. Otra etapa tenemos a partir de 1921 y hasta 1930. Es una etapa en que Manuel Sirvent entonces entra en el Comité Nacional de la CNT, y es también el periodo de la dictadura de Primo de Rivera. Y entonces, en pleno periodo del pistolerismo, pues representó al Sindicato Único de la Piel en el Comité Nacional de la CNT en Barcelona. En 1923, Sirvent sustituyó al secretario nacional de la CNT, que entonces era Bartolomé Viñas, que se había herido accidentalmente con su pistola, y Sirvent convocó un pleno de federaciones regionales en Valencia a finales de julio del 23, y este pleno decidió el traslado del secretariado nacional aquí a Sevilla. En septiembre del 23, cuando fue instaurada la dictadura de Miguel Primo de Rivera, entonces Sirvent volvió a sus tierras, a Elda, y fue deportado a pie hasta Motilla del Palancar, en la provincia de Cuenca. Obtuvo su traslado a Cuenca y continuó ahí en Cuenca hasta su liberación al cabo de 4 meses, a principios de 1925. Luego Sirvent volvió a Barcelona, fue encarcelado varios meses entre 1925 y 1927. En 1927 parece que participó en la fundación de la FAI, aunque no lo menciona en las memorias, pero lo sabemos por un amigo suyo. Fue nombrado después secretario de la Comisión de Relaciones de la FAI, haciéndose cargo junto a otros compañeros de las negociaciones con los políticos y militares que estaban conspirando contra el régimen en los años 29 y 1930. En junio del 30, Sirvent, que ya pertenecía al Comité Peninsular de la FAI y al Comité Nacional de la CNT, fue nombrado vicesecretario de la CNT junto a Progreso Alfarache, que también era de Andalucía. A finales de septiembre del 30, cuando, tras el encarcelamiento de Progreso Alfarache, Sirvent entonces asumió el secretariado nacional hasta que el Comité Revolucionario le mandó viajar a Madrid para preparar la insurrección. Y ahí fue apresado en la región de Alcázar de San Juan, en la provincia de Ciudad Real, a principios de octubre de 1930, cuando se dirigía a Valencia, y estuvo entonces encarcelado hasta marzo de 1931. Había fracasado entonces el golpe que el general Mola había impedido. Sin embargo, en junio del 31, su actividad conspirativa fue desaprobada en la Conferencia Peninsular de la FAI en Madrid, y Sirvent fue apartado de los cargos durante 6 meses, y su gestión fue también criticada duramente en el Congreso de la CNT días después. Llegamos entonces a la época de la República, la Revolución, la guerra y el exilio en Francia, o sea los años 31 a 48. Entre 33 y 36, Sirvent abandonó el Sindicato de la Piel, parece ser que a causa de la hostilidad de algunos compañeros, y al parecer durante algún tiempo se abstuvo de cualquier actividad militante. En el 36, en julio, pues se unió a la movilización popular para derrotar el pronunciamiento militar fascista en Barcelona, y en septiembre fue nombrado para la Comisión de Control y Administración de la Industria Socializada del Calzado. En el otoño se pronunció en contra de la participación de la CNT en las responsabilidades políticas, lo que debió de acarrear su progresivo alejamiento de las actividades sindicales. Fue probablemente en los primeros días del 39, febrero del 39, cuando pudo pasar la frontera francesa y entonces inició un exilio que para él fue definitivo. Sirven fue conducido, como muchos españoles, a los campos improvisados en Francia, campos de concentración, así se llamaban en la época. En 1940 formó parte también de una compañía de trabajadores extranjeros. Y finalmente, en el 42, a principios del 42, pues fue enviado a un campo de trabajo en la isla de Alderney, en el Canal de la Mancha, preso de los alemanes. Tras 2 años y medio de internamiento, entonces en este campo de concentración, donde fue testigo de crímenes horribles, cuenta algunos detalles, fue transportado a Saint-Malo, en Bretaña, en julio del 44, y fue abandonado ahí por los alemanes en desbandada en la región de Bretaña. Una vez recobrada la libertad, entonces, a principios de septiembre del 44, Sirven se dirigió a la capital de Bretaña, a Rennes, y ahí entonces contribuyó a la reorganización de la CNT del exilio en esta región de Bretaña. En agosto del 45, después, se mudó de Rennes a París. En el 48 recibió la noticia del fallecimiento de su compañera, que se había quedado en España, y esta noticia, mala noticia, le afectó duramente. También se encontraba desanimado por las crisis internas del movimiento libertario y parece que dejó de militar de forma activa, aunque presenciaba algunos actos. En el 49 su hijo pasó clandestinamente la frontera española para vivir con él en París. Y 10 años después, entonces 59, Sirven fue víctima de una hemiplejía y entonces emprendió la redacción de las memorias que hemos publicado. Y fallece en 1968 cerca de París, en Orsay, con 79 años. O sea, aunque brevemente resumida aquí, es una vida de militante activo. Una vida difícil. Pasemos ahora a las memorias, presentando primero el entorno social y político. Desde el principio, la evocación de su familia le permite a Manuel Sirvent hacer hincapié en las relaciones sociales para denunciar la explotación económica y así justificar su compromiso anarquista, su compromiso social. Escribe: mi pobre madre era la bandera, la que se cuidaba de quitar la porquería de las ropas de los señores y señoritos. Todo el día se lo pasaba lavando en el río a la intemperie, y si era frío o calor. Ya podéis suponer el jornal que podía ganar. Creo que no debía de ganar más de 60 céntimos por día. Desde el capítulo 2, las memorias están escritas bajo la bandera del combate libertario en contra de los poderes políticos, económicos y religiosos. Manuel Sirven descalifica la institución escolar desde el segundo párrafo de sus memorias. Dice: la educación era escasísima, ya que se carecía de escuelas, y las pocas que existían, más que centros de enseñanza, eran centros de tortura. Los profesores tenían la creencia del adagio español: la letra con sangre entra. Manuel Sirvent entonces solo fue escolarizado algunas semanas, prefiriendo entrar como aprendiz en un taller de zapatería por 10 céntimos de pesetas semanales. Fue tomando conciencia así de su explotación y 10 años después decidió trabajar en su domicilio, donde estuvo perfeccionando su formación hasta los 18 años. Sirven proporciona algunos detalles sobre sus condiciones de trabajo cuando era adolescente. A los 14 años sabía poca cosa del oficio. A esta edad yo construía zapatos de la más baja clase por cuenta de mi maestro, y además de la construcción tenía que ayudarle en sus trabajos. Él sacaba un beneficio de 7 pesetas semanales y solo me daba 3. La explotación era inicua, pues no había tope de horas de trabajo. Se trabajaba hasta las 10 o las 12 de la noche y muchos días empezábamos a las 5 o las 6 de la mañana. En su relato destaca la arbitrariedad patronal, muestra también su propio temperamento combativo que lo obligaba entonces a cambiar a menudo de patrono. Después del tercer capítulo, Sirvent vuelve muy pocas veces sobre su oficio, ya que para él no constituye un tema central del relato. Sin embargo, refiere dificultades de orden profesional debido a su activismo narcosindicalista. En Elda debía de figurar en la lista negra de la patronal desde 1913 y 2 años después tampoco pudo conseguir trabajo en su pueblo. Sus memorias ofrecen indicaciones sobre usos y costumbres de la época y las consecuencias de su transgresión. Por ejemplo, en 1913, para hacer pública la unión libre de la pareja, Manuel Sirvent y su compañera Dolores se pasearon por Elda agarrados del brazo. Y comenta: no era costumbre entre los trabajadores cogerse del brazo por enamorados que estos estuvieran, por lo que llamábamos la atención de los curiosos. Escandalizado, un tío de su compañera ofreció dinero a la pareja a condición de que se casaran. Sirven se negó, como es de suponer, por consideraciones morales. La rectitud constituye uno de los principales rasgos de su carácter dibujado en la memoria. Sin embargo, nos cuenta que le entregó a su amada el fruto de la venta de una propiedad, lo que puede interpretarse como una prueba de la honorabilidad de sus intenciones, de sus sentimientos. Con excepción de la cuestión del matrimonio, Sirven parece ser bastante tradicionalista en cuanto a la vida de la pareja. Aunque Sirvent afirma su convicción con respecto a la igualdad fundamental entre hombres y mujeres, se percibe en sus memorias una relación disimétrica entre él y su compañera. El autor siempre toma la iniciativa, propone, convence y decide en última instancia. En el último capítulo, sin embargo, retrata a Dolores de una forma más favorable y equilibrada, como mujer valiente y abnegada. Si bien recaen en la mujer las funciones domésticas, Sirvent, apartándose de una cultura machista, se muestra solícito y es capaz de preparar una comida antes de la llegada de su compañera. Por otra parte, insiste repetidamente en mostrar cierto equilibrio entre la militancia y la vida familiar, pero es fácil entender que la intensidad de su activismo dejaba poco tiempo libre para el hogar, lo cual debía resultar a veces conflictivo. Lo sugiere la misma insistencia del autor. Dice: compartía el tiempo entre las ideas y la familia. Estas atenciones con la familia las creía necesarias por la razón de no dar motivos a roce alguno. Hay varios ejemplos de la interconexión de la vida íntima y de la lucha revolucionaria en estas memorias. El proyecto educativo anarquista es asumido conscientemente en su familia. La lectura, antes y después de las conversaciones, tiene una función central. Sirvent pone de relieve que su compañera comenta con él sus lecturas. La armonía sentimental, intelectual e ideológica es la base de la pareja ideal dibujada por las memorias de Manuel Sirvent. Además de las presiones ejercidas por la familia católica, la transgresión de las costumbres acarreó represalias sociales, tales como el despido de Dolores, que trabajaba como doméstica, y el boicot patronal contra Sirvent. Las amistades ideológicas formaban entonces un núcleo social alternativo, como lo muestra el episodio de la enfermedad de la madre del autor. Para hacer posible su ingreso en el hospital, Sirvent, en lugar de dirigirse a su propia familia, apeló a la solidaridad de sus compañeros anarquistas, que organizaron inmediatamente una suscripción. Sirvent manifiesta también una tensión extrema en torno al catolicismo. Denuncia extensamente la Iglesia, expresa su confianza en la educación racional para transformar la sociedad. Mienta pocas actividades de ocio en sus memorias. La influencia del higienismo en el movimiento anarquista se filtra a través de los paseos dominicales por el campo, a los que sus compañeros anarquistas le convidan desde 1910. Tras su unión con Dolores, también escribe: casi diariamente salíamos al campo con nuestra merienda a gozar de la naturaleza. Aparece igualmente su rechazo del consumo de alcohol, pero no del tabaco. Por otra parte, el teatro y el cine parecen haber sido en Barcelona, por lo menos, las principales distracciones de su vida urbana. Dice: tenía pues 2 días por semana para salir con mi compañera al cine o al teatro, cosa que a ella le gustaba mucho. El contexto político da lugar a algunos comentarios. Las arremetidas contra la monarquía y la dictadura de Primo de Rivera son recurrentes, pero parecen menos insistentes que las críticas a los republicanos, especialmente a Alejandro Lerroux y a Manuel Azaña, acusados de continuar la política represiva de la monarquía y de traicionar las esperanzas populares. En cambio, Sirvent prestigia una república federal y social al estilo de Francisco Pi y Margall, más próxima al ideal anarquista. En cuanto a los comunistas, están prácticamente ausentes de las memorias, en las que esta palabra solo aparece 2 veces, siendo la más notable esta, cuando dice: nuestros enemigos los comunistas, en el capítulo 19, o sea, el penúltimo. Surge en el contexto posterior a la guerra civil, en los campos del exilio. Al contrario de muchos exiliados, Sirvent no se sorprende con las condiciones de acogida en Francia en 1939. Sin embargo, para mostrar su indignación, utiliza un tono sarcástico cuando evoca la indecencia de los gendarmes franceses y la más absoluta inopia de los refugiados españoles. Cito: llegamos a nuestro lugar de hospedaje. Este era con todo confort, pues se componía de una gran explanada completamente húmeda, ya que la inundaba un pequeño riachuelo cercano. La noche estaba bastante fresca, más bien fría. Nuestras camas eran confortables, es decir, sólidas, ya que eran naturales, construidas en plena tierra. Nuestra manta era la brisa que nos brindaba la naturaleza. Cuando uno sabe las condiciones en las que cruzaron la frontera. Sirvent cuenta también su vida en los campos de concentración, especialmente en la isla de Alderney. El hambre, el frío, la falta de higiene, la crueldad de los nazis son los aspectos principales. Pasemos ahora entonces a la actividad militante, a los aspectos más militantes de su relato. Sirvent se retrata como un militante muy activo y entusiasta, explica su labor de propagandista. En cambio, la autocrítica está ausente de las memorias como tal, aunque se encuentra sí la mirada reflexiva del militante sobre sus prácticas. Cuando evoca la huelga de 3 semanas de los zapateros de Barcelona en junio de 1918, es la única vez en que proporciona detalles sobre las reivindicaciones obreras, lo cual sugiere que su compromiso sindical fue principalmente de orden ideológico. El carácter violento del contexto sociopolítico de la época es manifiesto. Por ejemplo, narra de manera humorística un enfrentamiento entre anarquistas y republicanos radicales, lerrouxistas, muy ilustrativo del ambiente de las campañas políticas en las provincias en 1911. Escribe: Cuando Leroux entonces descendió del tren, empezamos a repartir dicho manifiesto. Hubo bastantes bofetadas por ambas partes. El mitin se terminó cantando el himno de Riego. Entonces los anarquistas cantamos Los Hijos del Pueblo. Esto ocasionó una batalla campal a palos, terminando el mitin sin que faltaran los enérgicos comentarios. Sirvent reconoce que posee una pistola y muestra en algunas anécdotas que no teme usarla. Se dibuja como un hombre valiente pero ponderado, sin insistir en aspectos violentos o heroicos de su acción. De acuerdo con la orientación de la FAI, Sirvent concibe el papel de los anarquistas como el de una vanguardia del movimiento obrero. Se pronuncia en contra de la neutralidad ideológica del sindicato, porque esta, según él, arrastra a los trabajadores hacia el reformismo. En el texto ocupa también un lugar considerable el tema de las divisiones internas en el movimiento libertario. Muestra la lucha entre anarquistas y sindicalistas por el control de la CNT. Voy pasando porque tengo muchos apuntes. Sirvent defiende también la obra revolucionaria iniciada en 1936, incluso podemos decir que la idealiza, pero considera que la ambición personal y el afán de poder condujeron al fracaso. Dice, todo marchaba perfectamente bien, hasta que surgió la competencia por figurar en poderes de cargos, o sea que critica la burocratización. También ilustran estas memorias las relaciones conflictivas entre la CNT y la UGT, por ejemplo, en torno a 1920. Evocan la alianza de ambas organizaciones sindicales en Viena, el empeoramiento de sus relaciones y la reanudación de las polémicas. Las críticas aumentan cuando se llega a la época de la dictadura de Primo de Rivera, a causa de la colaboración de la UGT con el régimen, y permanecen después con bastante peso después de 1931. Sirvent acusa a la central socialista de faltar a la solidaridad de clase y a la solidaridad sindical por intereses políticos. Pero cambia radicalmente la situación después de la guerra civil, como lo indica el siguiente comentario relativo a 1944, cuando dice, nuestras relaciones con la UGT y socialistas eran fraternales. Para terminar, la represión policial también es un tema omnipresente, pero sin ningún carácter dramático en estas memorias. Sirvent se burla a menudo de los agentes, a pesar de las amenazas de que fue objeto. Nunca describe a los policías como verdugos, tampoco relata brutalidades o describe malas condiciones de detención. En cambio, insiste sobre el acoso, en su lugar de trabajo o en su domicilio, que lo obligaba a menudo a trasladarse a otro sitio. Desde una perspectiva histórica, entonces estas memorias ilustran el compromiso progresivo de los anarquistas con la acción sindical, su desarrollo y las luchas de influencia entre las organizaciones del movimiento obrero. Aportan informaciones inéditas sobre la década del 20, las huelgas, los encarcelamientos, las deportaciones marcan el ritmo de este interesante relato, caracterizado a la vez por la dinámica de la inestabilidad histórica, geográfica, y por otra parte la continuidad de la opción ideológica. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora no se agolpen y empiecen Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario o lo que quiera, pues es un momento. A mí, bueno, para animar un poco al personal, para que a mí me gustaría que nos explicara un poco más o que avanzara un poco más en, es decir, tal como lo has presentado, con esa descripción, desde luego para mí no hace o no un favor a tu introducción, ¿no? Que es sobre todo mucho más rica en el sentido de cómo afronta el análisis de las memorias, ¿no? Y cómo contextualiza dentro de cómo se hace o se suele hacer la historia con estos materiales desde una perspectiva que yo creo que serían interesantes que de alguna forma así la dijera aquí, ¿no? Porque yo creo que es el gran valor del libro, ¿no? Cómo desmenuza, cómo analiza y cómo eres capaz de una memoria que en principio por la descripción pudieran ser como otras tantas, cómo eres capaz de sacarle de llevarla más allá de lo que sería la propia biografía de Sirven, que es lo que a mí más me ha atraído de cómo ha hecho la edición. La pregunta no es fácil. No es fácil de contestar, porque primero habría que decir que hay que entender qué es un relato de tipo autobiográfico, cómo funciona, por qué una persona va a escribir, por ejemplo, este tipo de historia de vida. Y al entender entonces cuáles pueden ser los riesgos, digamos, que contiene ese tipo de relato. Por ejemplo, podríamos decir que detrás de cualquier, casi sistemáticamente detrás de cualquier relato autobiográfico hay un deseo, una intención de autojustificación del autor. Entonces hay que entender y tratar de analizar en el texto cuáles son los momentos en que aparecen, por ejemplo, estos brotes de subjetividad, esta necesidad de justificar una acción. Entender entonces cómo funciona por dentro el texto y entender también cómo un relato autobiográfico no es sólo una historia de vida individual, sino también, como lo muestra mucho, en el caso de la escritura militante es patente, como lo muestran los títulos que eligen los autores, como son también historias colectivas. Y muchas veces, pues, el autor presenta su vida como una vida que, no sé si hay que decir ejemplar, en el sentido en que es una entre muchas otras que pueden ser idénticas o parecidas. O sea que le otorga el autor a lo vivido individualmente un valor más colectivo. O sea, el analista, el historiador, por ejemplo, o el análisis literario permite resaltar estos aspectos y mostrar entonces cómo el discurso puede adquirir un valor más general. Y después está todo el trabajo del historiador, que es también el de la comprobación de lo que se afirma en el texto. O sea que Este, como lo ha explicado también José Luis, este trabajo ha sido muy largo. Empezamos a trabajar después del trabajo de Tesina, de la nieta del autor, sobre una parte, porque había perdido una parte de los manuscritos, que después volvió a encontrar. Melodía hizo un trabajo de Tesina sobre una parte de las memorias. Lo hizo a principios de los años 90. Empezamos a trabajar, ¿no?, cuando dijo que había encontrado los cuadernos que faltaban. Ella había trabajado sobre la segunda parte de las memorias, y entonces empezamos, el profesor Abranzó empezó a leer la primera parte y se convenció del interés de este relato, y empezamos a trabajar sobre el manuscrito en el año 96. Se publicó en el año 2012. O sea que son muchísimas horas que implican la comprobación de las afirmaciones. Cada afirmación del autor intentamos comprobar. Así se permite, por ejemplo, pues valorar el grado de sinceridad del autor, el grado de fidelidad de la memoria del autor, porque muchas veces no. Yo diría casi siempre el autor intenta ser sincero, es sincero. Y el funcionamiento del texto autobiográfico implica la sinceridad. Si el autor no es sincero, si no dice verdades, si miente, pues el lector puede notarlo, puede comprobarlo, puede verle, y entonces todo el valor del texto desaparece. O sea que un autor de autobiografía no tiene ningún interés en mentir. Intenta ser sincero, pero muchas veces se equivoca, sobre todo en unas memorias que una persona escribe cuando ya es mayor. La escritura de las memorias, además, está relacionada con el momento presente. O sea que lo que la persona va a recordar del pasado está muy relacionado con los debates, por ejemplo, ideológicos del momento en que escribe. Y eso hace que va a seleccionar en su memoria, no voluntariamente, lo hace así, espontáneamente, por necesidad, cosas, y las va a interpretar de una forma que también está relacionada con el momento presente. O sea que hay que entender todas estas estos procesos, valorar el grado de fidelidad de la memoria del autor. En este caso, por ejemplo, hemos podido comprobar que algunas veces se equivoca, pero no, la equivocación no es voluntaria, no intenta falsificar hechos o datos. Evidentemente es un relato subjetivo, o sea que interpreta las cosas, como todos interpretamos, como el historiador interpreta. Y ahí está la cuestión también de la actividad militante del historiador, ¿o no? Bueno, o sea que la dificultad con este tipo de fuentes, que no es muy diferente finalmente de las otras fuentes históricas, porque por ejemplo, un informe policial también es subjetivo, también representa una visión parcial de la realidad. O sea, hay que saber cómo funciona, cuál es la fuente, y a partir de ahí se puede trabajar sobre el texto y sacarle más jugo, digamos. El valor colectivo, la experiencia individual y la relación con la experiencia colectiva, todo ese tipo de funcionamiento. No sé si lo he explicado muy bien, no es fácil de explicar esta tarea metodológica. Yo quería preguntar, bueno, yo no tengo mucha preparación de tema de este que estáis hablando, de anarquismo y eso, pero precisamente por eso, como persona que vengo con poco conocimiento, es cierto que cuando uno hace una investigación, ¿no?, o bien le lleva a ella ese hallazgo de una fuente, ¿no?, pero también una motivación del personaje, ¿no? Yo, lo que yo me quedo un poco así, un poco con la curiosidad, es ¿qué me tiene a mí, qué admiración me tiene a mí que dar este señor? O sea, yo me pregunto, yo me quiero llevar la idea de por qué este personaje, ¿no? Porque efectivamente, de lo que hemos oído, como bien habéis dicho, hay otros personajes con estas biografías, más o menos, ¿no? Entonces, de cara al valor personal de este señor, que yo me lleve como para aprender, para hacerme una idea del matiz importante del paso de la vida por este señor. No sé si me estoy explicando la pregunta, porque claro, hay otros que he ido conociendo sus biografías, sus vidas, y me han parecido pues casi los imprescindibles de Bertolt Brecht, ¿no? Entonces quiero saber un poco, aparte de la fuente, por qué llegaste tú a este señor, y una valoración que a mí me haga intentar recordar este nombre, ¿no? A mí personalmente me interesan tanto los relatos autobiográficos de los sin nombres, o sea, personas sin protagonismo especial, porque a partir de esta, al trabajar sobre estas memorias, he tenido que interesarme por otras, muchas, y ahora estoy llevando un trabajo sobre el memorialismo anarquista en general. Para mí no importa que sea un personaje destacado o un militante de base, anónimo o cualquiera, porque precisamente es la experiencia concreta que nos permite a la que nos permite acceder a este tipo de textos. La historia generalmente es la historia de los grandes, ¿verdad? Es la historia colectiva también, o la historia del movimiento social, la historia del partido político, y muchas veces carecemos de la experiencia individual vivida, lo vivido por la persona, las condiciones de vida. Por eso he tratado de interesarme un poco por las relaciones en la vida privada. Sabemos muy pocas cosas de la vida privada de los militantes, por ejemplo, porque en el relato ellos se concentran en las cosas más colectivas o la militancia, y hablan poco de su vida privada. O sea, esas cosas que esos detalles de la vida que a las que no sabemos a veces cómo conocer, a los que no sabemos acceder por otras fuentes, la prensa o... Y en el caso concreto de Sirvent, a mí lo que me ha impresionado mucho es esta persona, este trabajador sin ninguna formación, un zapatero, que accede hasta los más altos niveles de las responsabilidades sindicales y anarquistas. Este proceso, entonces, porque... Y ahí también el interés del movimiento anarquista, porque muchas veces en los partidos políticos pues tenemos personas de las clases medias o personas de la burguesía, personas educadas, y aquí a mí me ha impresionado muchísimo conocer la vida de este hombre que de lo más bajo de la sociedad llegó a acceder a responsabilidades en el tiempo de la socialización, por ejemplo, de la industria, en el momento de las conspiraciones contra la monarquía, los esfuerzos individuales. Por ejemplo, no había aprendido a leer en la escuela. Fue con su trabajo, con el dinero que empezó a ganar, que por clases individuales empezó a aprendió a escribir y a leer. Ese interés por la cultura, este interés por saber elevarse, no en la jerarquía social, pero elevarse como ser humano, como persona que quiere emanciparse. Y este es el recorrido que a mí me impresiona en este texto. Y por otra parte, lo que hemos querido también hacer es que sea un libro asequible para cualquier persona, aunque desconozca totalmente la historia del anarquismo español. Está pensado inicialmente para un público francés. O sea, ahí es el interés de la de las notas que permiten entonces ensanchar un poco y dar información al lector que no es un historiador, que no conoce, que no es un especialista del tema. Eso es otro aspecto, ¿no? Que cualquiera pueda leerlo. Se puede leer el texto de Sirvent sin mirar las notas, y si se quiere entrar en más conocimiento, más detalles del contexto, pues entonces el lector puede recurrir a las notas para tener una información un poco más general. ¿Alguna? El comentario que has hecho sobre el tema de que era un autodidacta, ¿no? Que era una persona con un nivel cultural bajo, de las clases subalternas, es muy típico del movimiento y de la CNT española, ¿no? Uh-huh. Es decir, que la CNT tuvo muchísimo, bueno, Juan Peiro, que fue secretario general de la CNT, aprendió a leer y escribir a los 20 años. O otro secretario general de la CNT, que fue Pestaña, pues era un relojero, ¿no? Relojero. Y zapatero es además el tema de que sea zapatero es también un típico del movimiento, sí, obrero, no solamente español, sino a nivel europeo, ¿no? Uh-huh. Los zapateros siempre han destacado, quizás por su trabajo individual y autónomo por uh-huh. dentro del movimiento obrero. Efectivamente. En ese aspecto sí es un tema muy generalizado dentro uh-huh. del movimiento sindical sí. español, que tenía poco intelectual, por otra parte. Sí. Pero Sirvent además forma parte, escribió muy poco, o sea que ahí hemos encontrado unos cuantos artículos de una polémica con los socialistas en Villena. Me parece que fuera de estos tres o cuatro artículos no ha publicado nada, por lo menos no hemos encontrado y tampoco lo menciona. O sea que no forma parte de esta categoría de militantes como Pestaña o Peiró u otros que desempeñaron una actividad intelectual, teórica o periodística importante. Verdaderamente es un activista y también es el interés que tiene, creo, este personaje, que muestra que no solo los, digamos, más desarrollados intelectualmente o más hábiles para utilizar el discurso, era un buen propagandista oralmente, participó en varios mítines, pero no era un escritor, no escribía. Sin embargo, la calidad del texto, pero no forma parte de esos militantes que tenemos presentes, que escribieron mucho en la prensa. Bueno, pues si no hay más intervención, pues ahí está el buffet bar que puede comenzar a funcionar. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Y asistencia. Y ahí está a vuestra disposición. Gracias. Y borro, no sé qué más.